Mira, los balances que nosotros hemos presentado y los números que hemos presentado son todos reales y realmente muestra cómo la empresa necesita de un aumento. Nosotros en este momento, para poder cumplir con todas las cláusulas del pliego público de bases y condiciones y para poder seguir cumpliendo con nuestros choferes, que se sostenga la fuente laboral y el desarrollo armónico de la actividad, necesitamos urgentemente de un aumento del boleto. Así que, bueno, estamos confiando en el raciocinio de realmente de los concejales y hemos presentado todo como para que ellos puedan avalar este aumento que nosotros estamos pidiendo. A ver, Inés, si nos ayuda, porque nosotros no hemos tenido acceso a los balances y probablemente, aunque lo tuviéramos por ahí, no sabríamos la lectura correcta, hacer la lectura correcta de los mismos. ¿Dónde difiere la lectura de ustedes de los balances con la que hace Álvarez? Porque Álvarez está hablando de una situación buena de la empresa de transporte, un crecimiento bueno y un ingreso de subsidios que es bueno, que lo que se ha caído es la cantidad de litros de gasoil, pero hay otros subsidios que persisten de acuerdo con la lectura que él hace de los balances. Digamos, a ver, ustedes dicen que están mal y él que está bien. Yo te explico, lo que el concejal... la lectura que está haciendo es de un crecimiento que nosotros hemos tenido. Lógicamente que vos, si realmente empezás a trabajar con seriedad, como responde, tenés que tener una empresa que tenga rentabilidad. Lo nuestro fue mostrar números claros como corresponden y mostrar que si bien la empresa necesita de un aumento porque se nos está complicando para pagar los aumentos, ha tenido la rentabilidad que en este momento no la está teniendo. Y cuando ha tenido esa rentabilidad no le ha permitido a la empresa hacer un piso suficiente como para afrontar esta situación. Lógicamente, porque te explico, nosotros todo lo que ganamos y todo lo que invertimos lo invertimos en Olavarría y hacemos que este transporte sea de excelencia como se está haciendo ahora. Entonces es lógico que si queremos seguir con este transporte y queremos ir creciendo, necesitamos de ese aumento, porque si no, esas condiciones no se van a cumplir. O sea, no queremos volver a un pasado donde había empresas que estábamos quebradas. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que no haya un déficit. Queremos que la actividad sea rentable y para esto necesitamos que nos den aumento. Si vos te pones a analizar en ciudades aledañas, te puedo hablar como, por ejemplo, Bahía Blanca. En este momento pidieron un aumento de boletos, llevaron el boleto a 2,40 y estamos viviendo en la misma provincia y con la misma realidad. O sea que yo creo que si los concejales realmente se ponen a analizar como corresponde y a trabajar como tienen que hacerlo, con los números claros que le da la empresa, creo que se van a dar cuenta que el aumento necesita, a no ser que volvamos a un pasado que no queremos volver, o que tengamos que reducir servicios, sacar personal. O sea, nosotros lo que queremos es seguir manteniendo como está la empresa. O sea, queremos seguir creciendo, pero no. Todo depende de la respuesta que tengamos del municipio. Inés, ¿por qué cree usted, después que se reunieron, creo que fue su esposo el que concurrió al Consejo Deliberante, en realidad, aunque no, usted es la titular, ¿no? ¿O fueron los dos? Sí, fuimos los dos. Bien, ¿por qué cree que se ha producido esta situación de dilatar una expresión por parte de los concejales de los otros bloques en la reunión de hoy, que sigue para adelante y que, según nos dijeron, esto va a pasar a Hacienda y Hacienda no se va a reunir el lunes próximo porque es feriado, recién lo va a hacer el 18? ¿Por qué cree que ha pasado esto, que no se expresaron los otros concejales? Mira, porque yo creo que el transporte público de pasajeros da para mucha tela para cortar. Y entonces es lógico que si se está tocando el bolsillo del usuario, se esté analizando. O sea, por un lado ellos están haciendo un análisis económico y político y realmente pienso que por eso lo están dilatando, porque lo tienen que analizar muy en profundidad. Bien. Acá tengo pregunta de un oyente y dice que cuál es el concepto de excelencia que usted tiene respecto del transporte. Debe ser alguien que viaja o no sé cuál es, debe ser un usuario del transporte. Mira, la excelencia que nosotros decimos que tenemos es porque hemos realmente comprado micros, cero kilómetro, hemos tenemos un servicio que le brinda al pasajero muchísima comodidad y es lo que recibimos a diario. No te olvides que yo entiendo que algún pasajero o de alguna línea puede no estar conforme porque no podés conformar a toda la masa. Ojalá fuera el 100%, pero podrá conformar el 98, un 97%, pero siempre alguno va a estar que no va a estar desconforme, pero bueno, igual invito a ese señor o señorita que esté hablando. Un señor, es Martín es el nombre del señor. Bueno, que pase por la empresa, que diga qué es lo que le parece que está fallando la empresa, y bueno, estamos abiertos a escuchar y a seguir mejorando, porque en eso estamos trabajando. Bien, Inés, yendo al personal, digamos, una situación que ustedes han advertido es que van a pagar desdoblado los haberes, ya está en fecha en que los sueldos se paguen, ¿cómo van a hacer? No, eso estuvimos hablando con el gremio para ver si nos daba una posibilidad para poder, con todos los compromisos contraídos. Todavía estamos trabajando y hemos formado una mesa de trabajo donde estamos analizando la propuesta nuestra, la respuesta de ello, y estamos viendo a ver cómo llegamos a abonar los sueldos, pero ya está dicho. Uh-huh. O sea que es, no sé cuál es la fecha que habitualmente se abona, pero digamos... El quinto día hábil de cada mes. O sea, mañana. O mañana es 5, no, habría que el 7, digamos. El 7 sería. Bien, y digamos, ustedes, en principio el aumento no va a salir, por lo que uno ha podido observar, entonces... Y entonces estaríamos hablando y estaríamos viendo a ver qué es lo que podemos hacer. O sea, estamos hora a hora trabajando para ver cómo podemos resolver este problema que ha surgido y no generar ningún conflicto que afecte principalmente a la comunidad de Olavarría. Claro. Ahora, a ver, Inés, también ayúdeme con esto. Usted que conoce los números de su empresa como nadie, seguramente. Sí, si los concejales, porque inclusive Cominotto se expresó de que no iban a aceptar presiones para avanzar rápidamente en este tema. Digo, si los concejales evalúan que ustedes pueden pagar el sueldo sin tener que desdoblarlo, ¿qué están viendo que ustedes no ven y necesitan pagarlo desdoblado? Y mira, yo creo que aquí ya la empresa tiene que trabajar de otra manera, porque si Cominotto, nosotros estamos metiendo presión, o sea, estamos planteando la realidad de lo que está sufriendo la empresa. Nosotros no queremos meter ninguna presión porque no somos chicos que estamos en un capricho. Nosotros planteamos la realidad de la empresa y bueno, si la postura es no dar un aumento, y comenzaremos reduciendo personal, reduciendo servicio, ver qué es lo que puede ser. O sea, en vez de tratar de agrandarnos, achicarnos, que es lo lógico de cada empresa. Uh-huh. Bien. Inés, cuando uno ve de afuera estos conflictos... Porque me parece que el transporte público no es generar incertidumbre, sino lo que tenemos que generar es confianza en el usuario para seguir trabajando como estamos trabajando. Pero es lógico que tenemos que tocar las armas que tenemos a nuestras manos, que es lo primero, reducir servicio y personal, si no tenemos un aumento. Inés, yo cuando uno observa de afuera este tipo de conflictos donde hay tres partes muy relacionadas, uno suele pensar, porque ha pasado en otras ocasiones, que finalmente el gremio termina haciendo una medida de fuerza, pero también ayudando un poco, avalando o acompañando a la empresa, digamos. ¿Usted cree que se puede suscitar una situación así, que el gremio haga paro, que entonces finalmente ayude a solucionar la petición de la empresa? No, discúlpame, pero nosotros no le estamos pidiendo ayuda al gremio, porque el gremio tiene su postura y trabaja de la forma que ellos trabajan, que generalmente es accionar por la fuerza, que no es lo que a nosotros nos gusta y lo que a nosotros nos favorece. Uh-huh. O sea, el gremio es el gremio, la empresa es la empresa, y nada que ver una cosa con la otra. Uh-huh. O sea, ellos defienden su fuente de trabajo y nosotros luchamos para mantener la fuente de trabajo. Que en algo estemos, o sea, que las dos participaciones, que es defender al empleado, nos podamos parecer, sí, pero de que estamos nosotros, que el gremio va a ayudar para nosotros para meter, no para nada, porque vos fijate que un paro perjudica muchísimo. Bien, bueno, Inés, habrá que esperar entonces a las próximas horas o al menos hasta el día 7 a ver cómo resuelve la situación, por lo menos sin ahora la resolución del Consejo y afrontando la empresa, particularmente la de usted, porque todavía el interurbano hay que ver, bueno, la situación salarial de los trabajadores. Exactamente, nosotros estamos abiertos al diálogo y cualquier información que necesites, y lo que quiero que quede bien en claro es que nosotros en ningún momento tratamos de meter presión, sino ser claros y transparentes para poder cumplir con las obligaciones que tenemos que cumplir y realmente comprometernos y respetar las cláusulas de un pliego público de bases y condiciones del transporte público de pasajeros. Inés, muchísimas gracias y estamos en contacto seguramente que permanente a raíz de esta situación que se está planteando. Gracias por ahora, Inés. Bueno, muchísimas gracias y muy amable. Inés Babrín, que es la propietaria de la empresa de transporte urbano de Olavarría. Antes de arrancar, asegúrate. Nativa Seguros protege tu vehículo con una cobertura a medida. Seguros Nativa. Farmacia Álvarez, obras sociales, tarjetas de crédito, envíos a domicilio. Farmacia Álvarez, estamos para cuidarte. Belgrano y Moreno, teléfono 420-560. En Usted se informa. Deportes. Bien, hablamos de los ecos del fin de semana, las repercusiones de la gran victoria de Ferro, uno de los principales medios periodísticos de Mar del Plata, la capital. En su página online dice que Alvarado se quedó masticando toda la bronca, no es para menos. En un partido con escasas emociones, el conjunto marplatense tuvo quizás su rendimiento más bajo en lo que va del torneo, pero se traía un punto desde Olavarría, hasta que Ferro lo dejó sin nada en una de las últimas jugadas del partido, tras aprovechar una mala salida del visitante, y se quedó con la victoria por 1-0. La apuesta de Hugo Tenaglia, que es el técnico de Alvarado, para encarar el partido fue clara: poblar la contención del mediocampo y generar juego por las bandas, aunque para contrarrestar Ferro casi colocó un esquema similar. Por lo pronto entonces, dice Alvarado, se quedó sin nada, y refleja por otro lado un cambio que realizó Nocey, su flamante técnico. Dice: el ingreso de John Pombo, el colombiano, sacó a Ferro del letargo futbolístico y en un cuarto de hora hizo mucho más que sus compañeros en el resto del partido. Vamos a ver cómo califican a los futbolistas los colegas de Mar del Plata, los de Ferro, por cierto. Coronda, 6 puntos. Gargaglione, 5. Alejandro Arévalo, 6. Nicolás Rosales, 6 puntos. Enzo Barrientos, 5. Chevrot, 5. Arindegui, 5. Maldonado, 6. Mayos, 5. Eloy Conombano, 6, y Longhini, 6 puntos. A Daniel Sánchez lo califican con un 5, ingresó por Arguindegui en el segundo.